Hola, muy buenas tardes, amigos de Ñeros y Fresas. Con mucho gusto de saludarte una vez más. Estás escuchando el episodio número 7 de este podcast que tiene por título Ñeros y Fresas. A mí da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat. El día de hoy, que es 16 de octubre del año 2013, en la Ciudad de México, te mando un gran saludo. Saludo como siempre a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estemos acá nuevamente una semana más. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas tardes también a todos ustedes, queridos amigos que están escuchando este episodio número 7 del podcast Ñeros y Fresas, en el cual traemos mucha música que está encaminada precisamente a que tengamos un evento de memoria expansiva masiva. Esto quiere decir que todos nos acordemos de lo que pasábamos en aquellos años 80, en los que circulaba por las ondas hercianas este tipo de música llamada rock en tu idioma. Les damos la más cordial bienvenida. Y como platicábamos, mi querido Pablo, tú y yo, antes de empezar el programa, 7 semanas ya, qué rápido han pasado, 7 semanas. 7 semanitas, que no han sido como ni como 7 minutos, mi querido Héctor. No, ha sido sensacional, la respuesta de nuestros amigos ha sido maravillosa. Estamos muy contentos con la gente que nos hace favor de escuchar. Y para que nos puedan seguir escuchando, yo voy a aprovechar para darte las vías de comunicación. En primer lugar, recuerda que tenemos un correo electrónico que es nerosyfresas@gmail.com. Por otro lado, tenemos el sitio de Facebook, / Neros y Fresas. Y por último, en la plataforma iVoox, que se llama nerosyfresas.iVoox.com, que es, como decíamos, donde hospedamos el podcast y donde lo puedes descargarlo y escucharlo en tu dispositivo de preferencia, ¿no? Así es, amigos, así que ya lo saben, en este episodio número 7, número cabalístico, para muchos número de buena suerte, vamos a traerles un programa sensacional, ya que no es solo la cuestión de la música en sí, sino también de todo este fenómeno de lo que representa el rock en tu idioma, porque como ustedes saben, hay algunos grupos, hay algunas personas que tocaban este género que llegaron a tener un solo éxito en toda su historia, mi querido Héctor, y que afortunadamente las tenemos hoy para develarlas aquí en este episodio número 7. Sí, yo creo que un poco como tú dices, era una época en la que todo el mundo quería participar, llegó un momento en el que todo el mundo quería participar, o simplemente por la pura intención de ver qué estaba pasando y ser el grupo de acá de garage, ¿no? Entonces tocar algo. Y hubieron muchas canciones, muchas que, como decíamos en alguna ocasión, tenías una rola y vas para afuera, ¿sí? Así es. Y a eso, en términos así musicales, algunos le han dado por llamarle One Hit Wonder, es decir, una maravilla de un solo éxito. Y eso es efectivamente lo que vamos a poner el día de hoy. Seleccionamos algunas cancioncitas que entra en la categoría de One Hit Wonder. El grupo sonó, la canción sonó, contuvo en el año que le correspondiera en general, pero en toda la época de rock en tu idioma. Y después de eso, nunca más. Y llegaron a inmortalizarse, ¿eh? Sí, o sea, están en las páginas de oro del rock en tu idioma, estas agrupaciones, esas personas que cantaron esas canciones que fueron muy exitosas, pero sí, desafortunadamente solo es un tema el que los caracteriza, y en muchas ocasiones, ya lo estábamos platicando, pues ya no volvimos a saber jamás nada, ni para bien ni para mal, de esos grupos. Pero bueno, al menos dejaron estas notas que seguramente ayudarán a que tú te transportes al pasado. Y otra cosa es bien importante destacar, mi querido Héctor, así a nivel de contexto, que sí fue un gran logro el hecho de que llegara a ver música en nuestro propio idioma, y sobre todo rock, porque venimos de una tradición de escuchar pura música en inglés, o cuando era en español eran puras baladas. Uh-huh. En cierta manera, música exclusiva para los jóvenes de nuestras edades en esos entonces, no había rock en tu idioma. Uh-huh. Entonces sí fue un gran logro, fue un gran nicho de mercado. Sí. Que se abrió en esos entonces y que hasta la fecha sigue, porque afortunadamente pues sigue así, habiendo bandas nuevas de rock en tu idioma, y digamos aquello que se ve tan lejano de hace tantos años, ahora sigue presente y más latente que nunca. Sí, de hecho, algunas de estas canciones se han vuelto a grabar. Es decir, no es que sean malas, al contrario, son tan buenas que, como tú decías, si tú buscas listas de popularidad de esa época, encuentras estas rolas. También es importante decir que a lo mejor algunos de los artistas que tocaron acá, no significa que solamente grabaron esta canción. Grabaron muchos otros discos, grabaron y tuvieron otros intentos. A lo mejor en su país natal tuvieron otros éxitos no tan grandes. Ese es el chiste. Ninguna canción fue tan grande como esta. Y eso en consecuencia los opacó. No les permitieron crecer porque no pudieron alcanzar ese éxito y volver a subir en las listas y entonces compararse o competir consigo mismos en tener éxitos grandes. Ese fue su problema, ¿no? No se pudieron superar a sí mismos. Ajá, y bueno, así es. Este gran hit que llegaron a tener, pues obviamente otras canciones que pues a lo mejor por ahí tú llegaste a escuchar, si es que te gustaba investigarle acá en las ondas de la música, a lo mejor pudiste escuchar, pero que hayan representado, como tú dices, el éxito tal para que se hayan inmortalizado con una sola canción, los convierte automáticamente en un one hit wonder de los 80. Y se hacen merecedores de salir el día de hoy en Nieros y Fresas, en el episodio número 7, ¿no? Así es, con merecedores de un lugar. De One Hit Wonders del Rock en tu Idioma. Así es, One Hit Wonders del Rock en tu Idioma. ¿Y qué te parece, mi querido Pablo, si nos vas enseñando una? Nos vamos arrancando. El primer ejemplo de una rola que fuera un One Hit Wonder, para que nuestros amigos vayan viendo de qué va a tratar esto. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Te voy a presentar una canción. Bueno, antes de presentarte al grupo y la canción, quiero comentarte que a inicios precisamente de la década de los 80 en México hubo una marca disquera que de alguna manera alcanzó a vislumbrar, tuvo esta visión de lo que representaría el movimiento de rock en tu idioma y se decidió hacer así como que un concurso con muchas bandas para que de entre todo el gran conglomerado de bandas que hubiera tocando rock en español en esos entonces, hacer la selección de 5 bandas y a esas 5 grabarles un tema de cada uno del lado del disco de acetato. Okay. Entonces cada de estas bandas podía tocar dos canciones que iban a estar incluidas en este conglomerado, como te digo, que tuvo a bien llamarse Com Rock. Okay. Que no era otra cosa más que compañía de rock, pero pues se tenía como que abreviar y bueno, se tenía que llamar Com Rock. Okay. De estas canciones, como yo te decía también, viene toda una tradición de rock en inglés. Antes no había muchas bandas que tocaran rock en español porque a la gente no le gustaba escuchar música en español. Puede sonar incluso contradictorio que nosotros estando en nuestro país no nos gustara escuchar música en español, pero era cierto. Si no era la cuestión de las baladas o lo clásico que ya se venía manejando con grandes luminarias, el rock era en inglés y así se escuchaba, incluso aquí en nuestro país. Entonces muchos de los grupos que tocaron en este conglomerado todavía no brincaban esa barrera de tocar en inglés y en español. Ya lo veíamos en un podcast pasado que, por ejemplo, Kenny Los Eléctricos, que vienen incluidos en este conglomerado, antes se llamaban Kenny and the Electrics y que cantaban música en inglés. Bueno, pues es el caso del grupo que te voy a presentar en este momento, que a cuestión personal, estas dos canciones que vienen en el conglomerado de Com Rock son las únicas dos que les conozco. Okay. Y dentro de ellas dos destacó una, que es la que te voy a presentar en este momento, que es un tema maravilloso, que se llama Don't Cry for the Radio. Okay. Y el grupo se llama Punto y Aparte, y te la voy a presentar aquí en el What He Wonder de los 80s del rock en tu idioma, aquí en el episodio 7 de Ñeros y Fresas. We'll be right back. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar Punto y Aparte, mi querido Pablo, Don't Cry for the Radio. Y fíjate que platicábamos tú y yo, algo que a mí se me hace muy importante rescatar, es, decías que no había, o sea, la tradición era cantar música en inglés. Y no es porque decíamos no hubiera música en español, había mucha de esa parte de las baladas que nosotros en muchas de ellas nos ha dado por llamarle las que no escucharías en que en hay este un gran programa, repertorio de ellas, también, ¿verdad? O sea, sí había música, mucha música en español, pero rock como tal, no. O sea, en este formato de rock no había. Y yo te decía, tenía esta impresión incluso de que cuando fue la época esta de oro del rock, de los 50s, 60s, que por supuesto se cantó mucho, mucho rock en español, la realidad es que no eran canciones propias. Todas eran covers de lo que se estaba cantando en Estados Unidos y entonces nosotros las convertíamos y las hacíamos sonar en español. Pero esta cosa que tiene lo del rock de los 80s, del rock en tu idioma, es que tenía una propia imagen o un sonido que sí lo diferenciaba de todo lo que ya se había escuchado, era algo completamente nuevo. Y entonces creo, decíamos, eso es algo que lo hace todavía más rescatable todavía, ¿no? Así es, y cada uno de los grupos impregnaba sus temas con su personalidad. Cada agrupación tenía un toque distintivo que la diferenciaba de los demás. Y es por eso por lo que hay una gran producción musical de muchos países que nos vamos invadiendo mutuamente, porque digo, también hubo expositores de México que viajaron a España, Argentina, claro. A todos los lugares donde se tocaba rock en tu idioma, y pues obviamente México siempre ha sido una plataforma musical de América Latina. Si un grupo en realidad quiere sonar en toda América Latina, por supuesto que tiene que conquistar al grupo, al público mexicano. Uh-huh. Y el rock en tu idioma es una clara muestra de eso. Sí, y además, bueno, tiene como muchos orígenes, más que confluyen. Esa es una de las cosas bonitas, como tú decías, de los distintos países, Argentina, España. En España en particular, y un día deberemos hablar de ello, de esta cosa de la movida madrileña, que son quienes dicen que también por ahí nació esta cosa del rock en tu idioma, o empezar a hacer como ruido. Digo que lo bonito es que confluyeron en ese momento muchas cosas. También hablaremos un día de la movida madrileña. Pero ahora me toca a mí presentarte una canción que también es un one hit wonder sensacional. Es un perfecto ejemplo de esas canciones que escuchaste de este cantante una sola vez y nunca más. Más nunca. Esa canción en particular fue una canción controvertida, porque en su época tampoco el tema era muy común, y hasta hoy creo que tampoco es tan común, pero ahora como que estamos más abiertos para estos temas. Hay una canción que cantó un señor llamado Patsy Andion. ¡Órale! Que vale la pena señalar, nuevamente dentro de esta idea que las personas no solamente cantaron esta única canción. Patsy Andion era un señor, es un señor que nació en España, y tiene muchísimos discos, muchos, muchos discos, alrededor de 15 discos grabados. O sea, no fue una sola oportunidad y ya. Incluso participó en cualquier cantidad de películas. Tiene al menos, ahora verás, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, unas 18 películas en las que participó. Desde 1975 hasta 1997, es decir, se sigue manteniendo vigente en muchos sentidos. Pero en música de rock en tu idioma, no. Solo lo conocemos por una canción que se llama Si yo fuera mujer. Y que si tú le preguntaras a alguien, ¿conoces a Patsy Andion? ¿Qué te iban a decir? Ah, pues sí, es quien canta Si yo fuera mujer, ¿no? Así es, o sea, al menos de esta generación, solo se conoce por una canción, que es esta, Si yo fuera mujer. Yo te la dejo acá en Ñeros y Fresas, episodio número 7. Regresamos para comentar. Un tonto con coche. daría el gusto de violarle a él. Y así, nada de igualdad, porque al violador premia la infidelidad. Les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera casaría, nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio número 7 con los One Hit Wonders de la música de rock en tu idioma, y ahora sí ya no guachaguaché, ¿verdad? Con esto de los One Hit Wonders. Y bueno, vamos a pasar, mi querido Héctor, si tú consideras pertinente, a esta muy gustada sección que todos los amigos que en esos entonces tenían un gusto melcochoso y ya lo hemos dicho, no tenían esta tendencia de ser niñeros ni fresas, sino eran así como que más bien de esta parte cursilona del asunto, porque también confluía muchísimo. O sea, si sí, nosotros sí, hablamos sí, de que había mucha producción musical en el aspecto del rock en tu idioma, en la parte de la cursilería y del pop y todas esas cosas, había, hombre, cualquier cantidad de grupos. Y bueno, esta canción que te vamos a presentar en este momento tiene que ver precisamente con esta onda de lo que yo he llamado la onda cursilona, precisamente de los ochentas. Vamos a escuchar este pedacito, a ver qué te parece. A ver, ¿qué te dice eso? ¿Cómo escuchas? Muchos de los amigos ya estaban moviendo la patita ya. ¡Caray, caray! ¡Magia! ¡Vente en mi color! A todos los amigos que están escuchando este podcast, a pesar de que las chicas del grupo Fandango, que es precisamente el grupo que interpretaba esta canción, ellos eran de origen regiomontano, eran regias, eran huerquías. Sí, de Monterrey, tienes razón. Y precisamente interpretaban este tema, que bueno, también como lo mencionabas, Héctor, tuvieron varios discos, varias canciones, pero si se les puede reconocer a este grupo de Fandango. Seguramente es por esta canción de Autos Moy Rock and Roll. Y te digo, a pesar de que estaban muy, muy potables las chicas de Fandango, pues será un tema que definitivamente aquí en este programa no van a escuchar. Fíjate que además, no es el primer disco de las chicas de Fandango. Además, el primero se llamó Contrastes, que fue en el año del 85. Pero no funcionó hasta que llegó 1987 y entonces hicieron este llamado justo igual, Autos, Moda y Rock and Roll. Y después de este también tuvieron otros tres discos más, uno llamado Hola, ¿qué tal?, otro llamado Fandango y uno último ya llamado Volver a Ser Feliz, ya cerca de los 90s, 91. Pero igual ninguno llegó al éxito de Autos, Moda y Rock and Roll. E incluso tuvieron ya esta cosa. ¿Sabes qué le pasó también a muchos grupos? Empezar a cambiar de integrantes y esta cosa. Sí. Y es uno de los motivos por los que no merecen un lugar. Y que no van a escuchar nunca completa esta canción. Y es que ahorita que estabas mencionando estas situaciones, me quedé muy, muy concentrado, mi querido Héctor, por cómo relaciona mi mente Fandango. Yo oigo Autos, Moda y Rock and Roll, me remito inmediatamente a la chica guapísima que me gustaba de ese grupo, Liliana, y luego relaciono otra vez Minifalda, y luego ya se me olvida Autos, Moda y Rock and Roll y Fandango, y nomás me acuerdo de Liliana. Bueno, por eso ya, simple y sencillamente, no vamos a escuchar este tema completo jamás. De hecho, Fandango, a mí me da la impresión, no sé qué piensas tú, mi querido Pablo, pero a mí me da la impresión que Fandango fue creado solamente para competir con Flans en su momento, que era un grupo que sonaba muy fuerte, y a lo mejor Pandora, pero Pandora yo siempre he creído que su música no era de esa, como para esa generación, era para gente un poquito más grande, me da la impresión. Pero Fandango sí compitió, directamente con Flans, pero justo por eso, y creo por ese interés que tuvieron los productores solamente de hacer un grupo que compitiera, por eso no pegó tan fuerte. Y eso levantó más a Flans, porque muchos de sus fans... Sí, como que dijeron, cantaban más o menos las chicas, estaban muy guapas y todo, pero pues no, ya Flans ya llevaba una carrera, una trayectoria, sí, ya no las alcanzaron. De gusto general, uh-huh. Y pues bueno, al menos el intento le hicieron, ¿no? Pero se han ganado 2 minutos en Llenos así y Fresas. Lo malo es que nunca más volverán. Exacto, adiós, adiós Fandango. Adiós Fandango, con todas las minifaldas que le gustaban a Pablo. Pues mira, mi querido Héctor, a pesar de que tengo vívido el recuerdo de Livianita de Fandango, como que, si me permites, me quiero sacudir un poco esta cuestión cursilona del asunto. Ajá. Y te quiero presentar otra rola que pues obviamente es exponente precisamente principal de esta movida de el rock en tu idioma. Okay. ¿Te parece bien? Sí, dale. ¿Y qué te parece si para esta cuestión nos vamos con un grupo español? Y es lo que te he dicho siempre, que al parecer pensamos que en otros países no hay ñeros. Pensamos que no hay ñeros porque pues todos están en esta onda así de integración universal, de que todo el rock es pura buena onda y letras padres y música padre. Pues hay algunos golpes que nos da la vida que verdaderamente no llegan a ser como tal. Y te voy a hablar nada más y nada menos que de un grupo que pues tocaba puras cosas así medio raras, y que no fue precisamente su primer álbum el que logró el éxito, sino fue más o menos el álbum cuarto precisamente de esta agrupación que surgió, que salió este álbum en 1988 y que lleva por título 30 hombres solos. ¿Así se llama el álbum del cual se desprende este tema que se llama nada más y nada menos de Me Duele la Cara de estar tan guapo? Wow, no, sí. Es una canción. Muchos pudimos reconocer un himno en esta canción. Digo, por favor, mis queridos amigos leñeros y fresos, no lo tomen a mal. Por nada, dice. Pero a muchos sí nos duele la cara de ser tan guapos. Y esta canción habla precisamente de esta situación. Así que te invito, mi querido Héctor, a que tú escuches esta canción interpretada por Los Inhumanos aquí en Leñeros y Fresos. Pues adelante con toda la... modestia. Modestia de que es capaz mi amigo Pablo. Escucharemos a Los Inhumanos. Ahorita regresamos. Me duele la cara de ser tan guapo. Estamos de regreso, mi querido Pablo, aquí en Hielos y Fresas, después de escuchar a Los Inhumanos y con esta canción que se llamaba Me Duele la Cara de Ser Tan Guapo, que efectivamente, después de haber cantado eso, no merecían más que hacer un One Hit Wonder. ¿No? Sí, es que... está padre la canción, ¿no? Ah, mi querido Héctor. Sí, digo, la parte de la juventud tiene que ver con todo eso del cotorreo. Era jugar, así era como jugar, que. Por supuesto. Y ellos, como que creo que la hacían bastante bien. Y además, es una de esas canciones que quedó para la historia. Sí, generaciones pasarán y todo el mundo conoce, al menos la frase, incluso esa de Me Duele la Cara de Ser Tan Guapo. Pero el grupo no destacó. No destacó. No, y no creas que eran 3 o 4, eran más de 20 elementos los que tenían Los Inhumanos. Y al parecer. No, como las bandas de hoy, que son un chorro. Nunca me tocó la suerte de verlos en vivo, pero por comentarios o por algunos fragmentos de videos, pues se ve que armaban muy buen cotorre estos tipos. No, pues con la pura letra de la canción te imaginas. Y les alcanzó el brinco desde allá, desde España hasta acá. Exacto. Yo creo exacto, que eso es tuvieron ya sus... una gran muestra de un grupo que tenía mucho empuje, que tenía mucho esta onda del cotorreo, y pues aquí la tienes, señores. Está súper bien. Y ahora, mi querido Pablo, si me permites, yo te voy a presentar una cancioncita que también tiene un poco que ver con esto del com rock. Por cierto, ahorita que nos platicabas un poco de ello, decíamos, son 5 grupos, ¿no?, los que formaron parte de este intento de hacer un algo con grupos mexicanos, ¿no? Al menos este intento de grabar esta compilación. Y entonces decíamos, son 5 grupos los que participaron acá. Uno fue Ritmo Peligroso, que tuvo varias rolas más. Y que se llamaba antes Dangerous Rhythm. Exacto. Número 2, Kenny Los Eléctricos, que también todos conocemos. Número 3, Mask. Número 4, Los Clips. Wow. Número 5, Punto y Aparte. Ay, no son 5, son 6. Y el número 6 es Luzbel. Wow. Pero el que yo te quiero presentar es un grupo que lo conocimos, todo el mundo conoce esta canción, también por cierto es una canción famosísima que también ha sido vuelta a grabar por otros, creo que dos grupos más. Pero esta es la original, fue cantada por Los Clips, efectivamente. Wow. Yo creo que en el nombre de la canción llevaban su destino, ¿no? La canción se llama El Final y después de esto jamás escuchamos nada de Los Clips, ¿no? La canción se quedó por siempre. Y yo te la dejo aquí, amigos, señores y fresas. Espero que ustedes también la disfruten. Es súper conocida esta canción. Espero que les guste. Te regresamos, señores y fresas, episodio número 7, el final de Los Clips. Aquí fue el principio y el final. Amigos, continuamos en su episodio número 7 del podcast Hielos y Fresas. Y mi querido Héctor, si tú preguntas en estos tiempos quién canta la canción del final, tendrás un margen de error del 99%. Sí, yo creo que sí. Cuéntanos quién es el que más, que todo el mundo diría, a ver, ¿quién canta el final? Los Rostros Ocultos. Claro, por supuesto. Y ese es porque fue el grupo que, pues, de alguna manera siguió con el vocalista, un señor que se llama Kala, que es precisamente el vocalista de Los Clips, después de otro grupo que tuvo a bien llamarse Montana, y después se transformaron en Rostros Ocultos, y Rostros Ocultos es el que sigue vigente. Y volvió a cantar. Así es, volvió a cantar esa canción del final. Sin embargo, la interpretación original de la canción del final, que todos lo conocemos porque es la que cierra la noche de antro. Así es, por supuesto, claro. Cuando empiezas los primeros acordes del final, dices, no, pues como que ya se está acabando la fiesta, y que llegando a la fiesta y que te veo besando, ya ves que todos, ya hasta le cambiaron el... Tiene sus arreglos, ¿no? Que se le han hecho con los años. Que besándote con ocho, y unos dicen que cómo lo haces, y el otro que qué poca más. Bueno, son los distintos matices que le han dado a esta canción. Arreglos, pero arreglos. Los que tienen precisamente la autoría y que es original, el grupo de Los Clips. Los Clips que no volvieron a sonar. Bueno, se transformaron. Pero como Los Clips, como el grupo original que se formó para tratar de hacer algo en la cosa del rock en tu idioma, solo este. Así es, no volvieron a tener un éxito más. Fue debut y despedida, mi querido. Muy bien, mi querido Pablo. Ahora, si me permites, yo quisiera aprovechar este momento para pasar a otra de estas rolas que seguramente no volveremos a compartir con nuestros amigos de Ñeros y Fresas, más que en esta pequeña ocasión que merece un pequeño lugar. Y como también estamos dedicando, también incluso las que no escucharás en este programa completas, a One Hit Wonders, yo te quiero poner una que también es un One Hit Wonder de la época. Y fíjate, nomás para que veas cómo es un One Hit Wonder de principio a fin, yo quiero que me digas, a ver, dime si tú conoces, deja que tengo el papelito, aquí está, espérate, a ver, cuéntame, ¿tú sabes quién es Antonio José Cortés Pantoja? Ah, caray, creo que es un señor que trabaja aquí en la organización donde yo trabajo. No creo. No, la verdad, no. Antonio Cortés Pantoja, no, José Cortés Pantoja, grabó una canción en 1984. Ok. Que formaba parte de un disco llamado Eres Mía. ¿Cómo ves? Ya más o menos vas acordando, te va sonando, no, algo. Querido, no te suena, no, nada. Bueno, este señor es hermano de una cantante muy famosa llamada Isabel Pantoja. Bueno, Isabel sí la conozco porque cantó canciones de Juan Gabriel, ¿no? Por ejemplo, en México la conocemos por sus canciones de Juan Gabriel, pero en España es súper conocida. Pero su hermano es esta persona de la que te quiero poner una canción. ¿Cómo ves? ¿Ya te acuerdas qué cantó? No, me rindo. Me acuerdo más bien que Isabel Pantoja era esposa de Paquirri, un torero que murió trágicamente después de una cornada. Pero no, del hermano no me acuerdo. Pues bueno, a ver si con eso sí te acuerdas. Resulta que este señor tenía un nombre artístico de Chiquetete. ¡Ah! Chiquetete cantó una canción aquí en México, porque nuevamente allí en su país cantó muchas canciones y todo, pero en este país solamente lo conocemos por una canción que se llama Esta Cobardía. Dame un segundito, espérate, déjame la busco, espérate, voy a poner una pausa aquí. A ver, mi querido Pablo, ya la encontré. Oye, esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Se la sabe, mi querido Héctor. Sí, lo peor es que sí me la sé. Pero es que no pueden negar que era una canción que se escuchaba hasta en el baño. No, sí, se escuchaba por todos lados. Y al público mexicano considero que fue un tema que le gustó mucho. Sí, no, dejó con tubo. Una canción no, de Chiquetete. Y fíjate que ahorita me acabas de dar así como una lección. Dicen que uno nunca deja de aprender. Hasta ahorita me doy cuenta que en realidad el nombre es Chiquetete. Porque yo le decía Chiquitete. Porque es más fácil, ¿no? Supongo. No sé si sea más fácil, pero Chiquetete cantó esta cobardía. Y se escuchó, te digo, que hasta el cansancio. En su momento fue una buena canción, pero... Híjole, sí está bien tronadona, sí, mi papá. Es que aparte yo te he de decir que si tú así en frío le dices a alguien, oye, ¿tú conoces una canción de Chiquetete? Te van a decir, ¿y ese quién es? Yo creo que al contrario. ¿La canción? No, yo creo que... ¿Al revés? Yo creo que sí. ¿Se acuerdan de la canción? Es que sí, depende de qué generación seas, a lo mejor. Pero sí, de esa época tú dices que Chiquetete, por supuesto, a lo mejor la gente no va a decir, ah, no, la canción no me acuerdo, pero del nombre de ese señor, no, yo estoy seguro que todo el mundo se acuerda. Sí, sí, sí, seguro, seguro, seguro que tengo Chiquetete, es inolvidable. Entonces a mí me pasó una vez en una fiesta con unos amigos, salió esa canción así de casualidad, esta cobarde, y dicen, oye, ¿quién canta esa canción? Y ya lo que buscamos ahí, el título en el aparatejo ahí donde lo estábamos reproduciendo, y ya decimos, no, pues que Chiquetete. Y el otro dice, ah, oh, Chiquetete, Chiquetete. Claro, seguro. Y lo agarramos a saco de decir, seguro ni te acordabas. Bueno, yo tampoco me acordaba ahorita que estábamos platicando esto de, antes de decidir esta canción. No me acordaba quién la cantaba. Cuando dijiste el nombre, dije, sí, no, por supuesto. Si la canta... Y yo dije, otro cantante que a lo mejor otro día tenemos que buscar, de esas que no vamos a poner aquí, seguramente. Por eso no lo voy a quemar en este momento, pero yo tampoco recordaba el nombre, pero ya encontrándolo, sí, Chiquetete, híjole, es inolvidable, no manches. Pues ahí la tienen mis queridos amigos, obviamente ustedes no, a pesar de que fue famosísima esta canción, ustedes pues desafortunadamente no la van a escuchar completa aquí, solamente es así como un pellizquito de canción para que ustedes reaviven su memoria. Súper bien. Y mira, mi querido Héctor, como que ya es momento de que pongamos algo fuerte y serio en este programa de Ñeros y Fresas, porque también se ha estado así como que viendo muy fresoide últimamente este programa, por eso vamos a rescatarlo, vamos a rescatar el título de Ñeros y Fresas, y te voy a poner una canción que, por decirlo así, ejemplifica el nombre de un grupo. No me digas. Sí, este grupo se llama Vago. ¡Sale! No, pues sí, sí. ¿Tú habías escuchado el nombre del grupo Vago? No, la verdad, no. Pero sí has escuchado el nombre del cantante, que es muy famoso, incluso aquí desde el primer episodio del programa de Ñeros y Fresas pusimos una canción de este señor. El vocalista se llama Charlie Montana. Ah, mira nomás, Charlie Montana Castañeda. Y les vamos a poner un temononón, que también es un one hit wonder, de precisamente de un grupo ñero que se llama Vago y que lleva a bien llamarse Tu Mamá No Me Quiere. No, sí. Bueno, es que después de escuchar el nombre de la canción, cualquiera puede imaginar por qué fue un one hit wonder. Su mamá salió y dijo, ¿cómo que tu mamá no me quiere? Y se acabó el grupo y listo. Arriba el rock nacional. Bueno, tuvo muchos éxitos acá en lo underground, pero si alguien conoce al grupo Vago, seguramente es por esta canción que se llama Tu Mamá No Me Quiere. Y la escuchas aquí en Ñeros y Fresas. Tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, aquí en su episodio número 7. Y sí, efectivamente, me quedo, Pablo, ya te habías tardado en poner algo así, muy de... ¡pesado! Sí, sí, sí. Algo contundente. Exacto, nuevamente para darle nombre a este programa, Tu Mamá No Me Quiere, del grupo Vago. Y fíjate que ahora yo voy a tener que regresar a esta onda así súper fresa del programa. Y te voy a poner una canción que, no, hombre, está así... Hasta en el nombre también lleva el derramamiento de fresas. Lo mermeloso. Sí, por supuesto. Okay. Sin embargo, fíjate que esta canción es súper famosa en México. Se escuchó muchísimo. Mucha gente la quiere, es una canción muy querida además. Lo que no sabíamos es que la cantó un grupo panameño. ¡Ah, caray! Sí, sí, sí, sí. El grupo que te voy a presentar. Que era raro, porque me decíamos, lo fuerte del rock en tu idioma estuvo en Argentina, estuvo en España, en México, por supuesto. Fue uno de los tres grandes países que aportaron más fuertemente. Hay otros que se van escapando. Pero de Panamá, no, de Panamá no se nos hacía como que era así como un país que aportara. Me dio mucha duda, no sé de qué me estás hablando, pues, mi querido. Que veas. A lo mejor que te diga el nombre del grupo, tú sí te vas a acordar. Pero te voy a dar el nombre original del grupo para que veas cómo era esto. Porque ellos también empezaron en esta onda de grabar covers en inglés y esta cosa. Entonces el grupo se llamaba Ocean. ¡Wow! Sí, así es, Ocean. Y luego, ya cuando empezaron a decidir cantar música en español, entonces buscaron un nombre adecuado, ¿no? Como para ponerle al grupo y que representara este cambio de cantar música en inglés a cantarla en español. Entonces le dijeron, ¿cómo nos podremos llamar? Y entonces lo pensaron seguramente durante días, meses, años y semanas. Y entonces dijeron, ya sé, vamos a llamarnos Océano. Y entonces el grupo se llama Océano. La canción es de 1985, fíjate, 1985. El grupo se llama, el disco se llamó, ahora verás, lo tengo por aquí, se llama Conga Rock. El disco se llamó Conga Rock. Originalmente fue grabado en 1985, pero a nosotros, a México, no nos llegó hasta 1988. Okay. Que fue cuando vinieron ya a hacer gira y no sé qué. Yo te decía, bueno, se me hizo muy simpático cuando veíamos los datos acá de Conga Rock en particular. Cuando la disquera allá en Panamá decidió que era el momento de lanzar Océano así a mares internacionales, es porque allí en su país que tuvieron un gran éxito haber vendido 7,000 discos. ¿7,000? Sí. ¡Oh! ¡Chiquete! Ah, no, perdón, estamos hablando de otra cosa. Yo me pico de leer. ¡Oh, chiquete! No. 7,000 copias. 7,000 copias, 7,000 copias. Que eran poquitas, pero en México, hablar de 7,000 copias, no es más... Nomás para que veas, cuando llegaron a México, tuvieron éxito con esa canción que te voy a presentar. Okay. Se vendieron más de 100,000 copias. ¡Ay, caray! Entonces ya hablabas de un grupo con más fuerza. Pero en su natal, Panamá, cuando vendieron 7,000, dijeron, ya estamos listos para el mundo. ¿Okay? Y esta canción se llama Él Derramó Su Amor por Ti. ¡Wow! Así es. ¡No, sí, Rolo! No, gran no. canción, gran canción. Yo pensé canción. Que la cantaba Chiquetete. Pero ahorita que me dices que es Ocean. Wow. Así es. Ay, por cierto, ¿sabes cómo le dicen al mar los fresas? ¿Cómo le dicen? O sea, ¿no? Oh, dale. Y tú eres el que dice, guau, guau. Salió peor. Pero lo bueno es que no le pagamos a Pablo por contar chistes, sino por poner canciones. Entonces, yo te quiero dejar acá Él Derramó Su Amor por Ti. Es una gran, gran, gran canción. 1988 en México, te digo, fue 1985 el original. Pero 88 en México del disco Conga Rock. Estás en Ñeros y Fresas, el episodio número 7. No te vayas, ahorita regresamos. Thank you. pasaste por mí. Amigos, continuamos en su programa Ñeros y Fresas, en este que hemos titulado Los One Hit Wonders del Rock en tu Idioma. Y digo, no es por menospreciar ni nada, mi querido Héctor, pero yo creo que hasta Vago vendió más copias piratas de su disco que estos de Ocean. Pero definitivamente esta canción de Él derramó su amor por ti, una canción famosísima. Sí, además es una gran canción, la verdad es que sí, muy bonita. Mermelosa, pero sí, fresa, súper fresa. Pero bueno, pues de eso se trata este programa, ¿no? Y esa es mi aportación al One Hit Wonder. No, está padrísima, mi querido Héctor Fabregat. Y bueno, antes de presentar otra canción de Chiquetete. Ah, no, ya. ya dijimos que ya no. Me voy a poner todavía más intenso, porque también ya es momento de jalar un poquito hacia acá, hacia el extremo duro, rígido de lo que debiera ser el rock bien tocado, ya sea en español o en inglés. Sí. Y te voy a presentar también a un grupo que también fue muy, muy, muy, muy, muy famoso en sus haberes por la cuestión de la industria del entretenimiento que envolvió este grupo. De hecho, gracias a ese grupo se institucionalizó lo que se conoció después como la ópera rock. Ah, mira. ¿Sí? Okay. Que tuvo apoyo, por supuesto, de la televisión, porque salían en la televisión. Sí, mucho, sí, claro. Algunas estrellas actuales se catapultaron desde esta ópera rock y ya después son lo que ahora son, en el caso de Tatiana. Tatiana empezó precisamente presentándose en la ópera rock de Cumán. Ok, Cumán. Y el grupo que te estoy hablando es precisamente Cristal y Acero. Cristal y Acero. Pues precisamente Cristal y Acero sacó este disco de Cumán, de la ópera rock de Cumán, en 1983. Fíjate, yo pensé que era como de un poco más, bueno, digo, no más para acá, pero como del 86, pensaba yo. Es de 1983. O sea, se escuchó mucho. Y tuvo mucho un gran arrastre mediático. Sí. De hecho, varios años duró en cartelera, por decirlo de esta manera, esta ópera rock de Cumán. Eso, yo creo. Y pues desafortunadamente, dime una canción de Cristal y Acero que no sea Soy un hombre de Cumán. No, pues no. Ninguna. Tristemente no hay otra más. No. A pesar, como te digo, de que pues sí hubo mucho movimiento alrededor de esta ópera rock, desafortunadamente Cumán es el álbum insignia de Cristal y Acero. Y que bueno, siguen tocando hasta la fecha, pero no volvieron a tener un éxito tal como Cumán. Wow. Entonces te voy a presentar el tema principal que se llama Soy un hombre, de esta ópera rock de Cumán de 1983, y por supuesto que lo escuchas solo aquí en Ñeros y Fresas. Ayúdate, que llena de emoción, poder. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Fíjate, yo me acordaba, mi querido Pablo, te platicaba yo que acá en México, para nuestros amigos que no son mexicanos, hay un canal que es Canal 5, que es como que por excelencia el canal infantil del país, ¿no? Entonces ponen las caricaturas y esta cosa. Entonces de niño tenía una tendencia a escucharla, a ver la tele. Y esta canción en particular de Kumán la repetían, hacían como una especie de video. Y era muy, muy repetida y se escuchó mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho aquí en el país, a través de Canal 5. Así es, ¿no? E incluso con los locutores, me acuerdo de eso entonces, que anunciaban, me decían, la ópera rock, Kumán. ¿Sí te acuerdas? Claro. O sea, muy padre el sonido. Y además la canción está padrísima. Es padrísima. El estilo, pues digamos, heavy metal del grupo Cristal y Acero, muy padre. Te digo que hasta estos días, hasta estos años, sigue vigente. Sin embargo, el éxito que tuvieron en esos entonces, pues ya nunca más pudieron acariciarlo nuevamente. Sí. Y Tatiana salió de ahí, aunque ahora cante para niños, pero antes pero bueno, era la protagonista de la ópera rock de Kumán. Aunque en esa época tuvo también todo una ya presentamos las chicas de hoy, ¿no? Exacto, o sea, sí tuvo también se catapultó, ciertos números, que eso fue su inicio. Ciertos discos dedicados a esa parte juvenil, y luego en vez de evolucionar, regresó un poco hacia la música infantil, ¿no? Así es. Pero pues le va bien, ¿no? Súper bien, súper bien. Bueno, dejando a Tatiana de lado, okay. Y también a Kumán, okay. Yo quiero presentarte otra rola. También es un One Hit Wonder maravilloso, mi querido Pablo. Cantada por un artista argentino llamado Raúl Porchetto. Y Raúl Porchetto en el Rock en tu Idioma tampoco tuvo gran éxito, más que por esta canción, que es una gran canción además. Se escuchó mucho, es súper bailable, el nombre lo lleva, te invita a moverte. Lo que pasaba con Raúl Porchetto, al menos allá en su natal Argentina, es que cantaba música de protesta. Y esta en particular ya no fue una música de protesta, pero se afresó. Pues, digamos que cantó algo distinto. Y acarició las mieles del éxito con esta canción. Okay. La canción se llama Bailando en las Veredas. Es una gran canción de 1986. Y forma parte de un disco que se llama Día y Noche. No, Noche y Día. Noche y Día es el nombre del disco. Y no pasó nada. Es decir, estuvo este disco, sonó mucho y nos quedamos esperando. Entonces, nunca hubo una rola más de Raúl Porchetto. Pero yo te la quiero dejar aquí, en los One Hit Wonders de Ñeros y Fresas. Esperamos que la disfrutes. De ahorita regresamos. Tengo ganas de Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas y pues está padre esa canción de Raúl Porchetto, que yo quisiera también agregar que esta canción también llegó a los oídos de los amigos que les gustaba el rock en tu idioma, porque está incluido en este acople, en este, este álbum de rock en tu idioma, y viene precisamente esta canción de Bailando en las Veredas, porque si no, igual y también no hubiera podido tener la proyección que tuvo y en el éxito en el que se convirtió. Ahora bien, quiero aclarar para que no haya susceptibilidades heridas, no estamos diciendo que los artistas sean malos, no estamos diciendo que su música no valiera la pena, o sea, no estamos diciendo absolutamente nada de eso. Lo que estamos diciendo es que no tuvieron esa proyección gigantesca que tienen otros grupos, como por ejemplo, y digo, no es por comparar, pero a ver, dime tú una canción exitosa de Hombres G. No, pues muchas, hay muchas, muchas, muchas. ¿Una de Mecano? Muchísimas. ¿No? Una de La Unión, de Duncan. De la misma época, o sea, claro. Porque son de la misma época y bueno, tuvieron prácticamente la misma exposición, sin embargo, el público reconoce más, no, pero no queremos decir que sean malos, al contrario, queremos destacar la importancia que tuvieron en este programa del One Hit Wonder. De hecho, fíjate que, y nuevamente haciendo yo referencia, como siempre, al disco 1 del rock en tu idioma. Okay, bueno, okay. Sí, es que sí te pegó con todo, ¿verdad? Pero para siempre. Pero el disco 1, el original, el disco verde de rock en tu idioma, presenta una canción de Raúl Porchetto que se llama Gente de Nada. Okay. Que no es Bailando en las Veredas, pero no funcionó, no fue la gran canción, ¿no? Sí, claro. Entonces sí hubo otros intentos, pero la mera mera buena es esta. Bailando en las veredas, y precisamente porque es la mera mera. Gente de todo, dije gente de nada, no, gente de todo se llama la rola. Y te comentaba, como es la mera mera, por eso la escuchas aquí en Hieros y Fresas. Por supuestísimo. Y mi querido Pablo, tengo una noticia buena y una mala para ti. ¿Cuál quieres escuchar? Pues la mala, ¿no? La mala es que se le acabó el tiempo al programa. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ya llegabas al final. ¿Cómo es esto posible? Estamos rayando los últimos minutos porque ya estamos sobre la línea. Entonces, prácticamente es momento de despedirnos. La buena es que nos toca presentar una más. Todavía nos alcanza el tiempo para presentar una canción más. ¿Qué, si te parece bien? Es una rola que nos ha dado por llamarle La Compartida. Es decir, no importaba si eras ñera o eras ñero o eras fresa, la canción te iba a gustar. Y yo preferiría que fueras tú quien nos la presentara, mi compadre, si te parece bien. Y también es un grupo argentino, por cierto. Ajá. Y este es un tema que desde que escuches los primeros compases, vas a saber en primer lugar cuál es. Y en segundo lugar, vas a justificar el hecho de que esté presente en este programa, porque es un temononón. El tema se llama Es por Amor. Uf. El grupo se llama Hit. Uf. Y bueno, déjame decirte que este grupo, pues sí tuvo una gran trayectoria, pero desafortunadamente fue hasta el 86 cuando les llegó precisamente el éxito con este tema de Es por Amor, y que eso también se inmortalizó en las páginas del rock en tu idioma, porque desde que tú empiezas a escuchar esta canción la reconoces y la vibras y te gusta, y bueno, precisamente justificas que esté hoy aquí presente. Así es, y por eso es La Compartida, porque es una canción que no importa quién seas, te va a gustar, una super rola de Hit. Es por Amor, en el episodio 7 de Hieros y Fresas. No te vayas, ahorita regresamos para despedirnos. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas con este que hemos tenido a bien titular episodio 7 de los One Hit Wonders de el rock en tu idioma y un temononón de hit, ¿no, mi querido Héctor? Es padrísimo. Fíjate que cuando escuchas esta canción de hit, también cuesta trabajo creer que no hayan podido tener más éxitos. Es una gran canción. Pero creo que, bueno, así es la cosa de la música, ¿no? Unas están destinadas a quedar por siempre canciones, aunque el grupo ya no destaque. Pero también se me hizo súper interesante el dedicar el programa de hoy a estas canciones que todos conocemos, que por supuesto son de la época, que te ubican y te ponen en el contexto de inmediato, pero que desafortunadamente con los grupos ya no pasó gran cosa, así, ¿no? O sea, a lo mejor están en España echándose un palomazo con Chiquetete. ¿No? Bueno, pues no sabría decirte porque son argentinas y Chiquetete es español, pero ya hay unos vinitos tintos. Y ahora que todo es globalizado, sí, sí, en este, sí, mundo, exacto, y todo, exacto. Sí, todo puede ser, todo puede ser, mi querido Pablo. Y bueno, como decíamos antes de poner esta canción, ha llegado la hora de despedirnos. Entonces, muchas gracias, queridos amigos. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran una vez más en esta séptima semana en la que está disponible este podcast para que puedas descargarlo y escucharlo por todas las vías que son posibles. Yo te agradezco, mi querido Pablo. Muchas gracias por otra vez la aventura de esta semana. Nos vemos primero Dios la semana entrante. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Que les vaya muy bien. Yo me despido. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Fabregat. Nos vemos la semana entrante. Gracias, mi querido Pablo. Hasta luego, mi querido Héctor Fabregat, en el cualquier lugar del planeta Tierra donde nos escuches. Sintonízanos la próxima semana a través de la plataforma iVoox en este tu podcast Ñeros y Fresas. Que la pases muy bien.